Este bloque se va a dedicar a la relación de la ciencia y la dictadura. Implicó la interrupción de proyectos científicos y el comienzo de una larga postergación. Las ciencias naturales tuvieron un tremendo retroceso durante esta época nefasta del país. Muchos científicos fueron desaparecidos y otros tuvieron que exiliarse. Es fundamental para la lucha de las madres y abuelas que buscaban a sus nietos que habían sido apropiados la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Esto ayudó a encontrar la verdadera identidad de 130 personas que habían sido apropiadas cuando eran bebés.